pero él se puso a gritar más fuerte. «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le contestó, «Señor, que vea». Jesús le dijo, «Recobra la vista. Tu fe te ha curado». Enseguida, el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da la vista espiritual, para poder dirigir nuestra vida siendo sus seguidores. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre la palabra sea lo que decimos, lámpara en los pasos, luz en el camino, la palabra que nos lleva a la Eucaristía. Cuidado con el error protestante. Nos quedamos con la palabra, con la Biblia, y ciertamente nos perdemos la presencia de Dios en el Santísimo Sacramento. Se ha caído en una ceguera, salgamos de ella diciendo, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos casi en la última semana del año cristiano. Y naturalmente, hermanos, terminaremos o comenzará esa última semana con la fiesta de Cristo Rey. Por eso la visión es una visión hacia el futuro. Y hoy leemos el libro del Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación. Revelations, dicen los americanos en sus Biblias, ¿verdad? No es un libro que habla del fin del mundo, de la catástrofe, de que ya viene el meteorito. Apocalipsis ahora, se llaman las películas. Quedó apocalíptico. No, es un libro que habla de que sí, verá un final este mundo, pero un final con el triunfo del bien. Qué importante, porque comenzamos a leer hoy el libro y dice que es una revelación, pero no de una catástrofe, de una bomba atómica, de un maremoto, no, la revelación de que al final todo será justicia, verdad y bien cuando reine Dios. Por eso en el Evangelio se nos narra hoy este milagro de Jesús. El ciego que está al borde del camino, la vida es un camino, todos estamos en ese camino, a veces a ciegas. Pasa Jesús, él le grita, la gente lo regaña, pero él sigue gritando, y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dice, que vea, Señor. Interesante, porque Jesús siempre nos pregunta si de veras queremos. Una persona me dijo, tuve la oportunidad de mejorar mi vida, de asistir a la catequesis, a la enseñanza, pero no quise, me quedé así. Después veo que perdí el tiempo. ¿Queremos realmente ver los caminos de Dios? ¿O queremos verlos de lejos? ¿O quedarnos ciegos? Por eso el milagro es interesante, porque aparte de la vista material, dice, lo siguió el que era ciego, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Ojalá veamos en esta última semana el valor de las cosas que se quedan, el valor de las relaciones que no pueden ser absolutas, el valor de la vida frente a tanta bomba, tanta matanza, tanto narcotráfico. Veamos y apreciemos aquello que debemos de ver y de trabajar, el bien, la verdad, la justicia, el amor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos una idea cristiana del fin del mundo? Porque Las películas, los espectáculos hablan de la destrucción. El mundo no será destruido, será renovado. Como una persona me decía, mire, me fui a una operación tremenda y salí sanado. El mundo será sanado, no destruido. Y, en segundo lugar, la segunda pregunta. ¿Queremos ver realmente? Jesús se lo preguntó al hombre y él dijo, sí, quiero ver. A veces no mucho queremos ver. Nos ponemos los lentes oscuros de la mentira, del pecado, y vemos lo que nos conviene y no vemos lo que no nos conviene, lo que no nos gusta, que tal vez es la verdad. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. En aquel hombre curado de la ceguera, todos fuimos curados. El bautismo fue el momento en que nos entregaron aquella vela, aquella luz, para ver y para iluminar este mundo de sombras. Haz que realmente querramos ver, que no nos quedemos enamorados de las tinieblas, de las oscuridades, del vicio, de la mentira. Señor, que viendo te sigamos como aquel hombre comenzó a seguirte por el camino y seamos tus discípulos y misioneros. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo primero dice, el Señor protege al justo. El Señor protege al justo. Y es el primer Salmo donde se abre este libro maravilloso de 150 cantos, porque los salmos tenían música, lo que se perdió fue la música, tenemos la letra. Y dice, dichoso aquel que no se guía por criterios mundanos, ni anda en malos pasos. O sea, ver el camino, el caso de este ciego es ver el bien, aceptar el bien. Alguien decía, es que es un bien difícil, es que es un bien así cuesta arriba, pero es el bien. Es lo que el Señor nos pide y nos da el Espíritu Santo para ver y poder seguir el buen camino. Entrando en la contemplación, imaginando ese hombre que fue curado y después seguía a Jesús, como todos deberíamos ver y seguirlo, decimos, dichoso, el Señor protege al justo. Hoy finalmente en la acción, queremos tomar dos propósitos, hermanos, en esta última semana. El mundo está preocupado, ya los que comenzaron a vender la Navidad, que no son ni cristianos, ya nos tienen atorados de avisos, de anuncios, de propagandas. Veamos el final de la historia. Caminemos a la fiesta de Cristo Rey con el corazón lleno de amor, no de cosas. Y en segundo lugar, digamos, sí, Señor, quiero ver. Señor, concédeme la vista porque he sido ciego en estas decisiones, he visto al otro con desprecio, que es una ceguera, ¿no? Ver al otro como enemigo, despreciándolo. Y que viendo tus caminos pueda con humildad seguirlos con alegría. En esto nos ayude María Santísima. Ella es la madre del amor hermoso, la madre de la luz, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.